Bueno, la verdad que la reunión de anoche, el primer encuentro para Capital Semilla fue muy, muy positivo, muy concurrido. Se tiraron los primeros lineamientos sobre de lo que es el Capital Fondo Semilla y la idea de hoy es trabajar individualmente con cada uno de los emprendedores que se presentó para directamente que hoy ya quede su proyecto plasmado en la plataforma. Cabe destacar que muchos de los emprendedores quizás no asistieron a la charla porque la fecha límite para presentar la postulación es el 18 de septiembre. Acá justamente como el grupo Red Funders es incubadora, ellos son quienes directamente van a manejar esas fechas. Así que bueno, si alguno de los emprendedores no asistió ayer por una cuestión de que creía que quizás los tiempos no llegaban, esta es una oportunidad que el municipio junto a Red Funders está haciendo para que todos los emprendedores que quieran postular a Fondo Semilla lo puedan hacer. La cita es para hoy a las 20 horas en la Cámara de Comercio, en la calle Urquiza. Así que bueno, los esperamos a todos y a no perderse esta gran oportunidad.